Pues estamos con Consuelo Abril. Ella es abogada, especialista en violencia de género, es miembro fundadora de la Comisión de Investigación de Malos Tratos y también es vicepresidenta de la COMPI, coordinadora de organizaciones de mujeres por la participación e igualdad, que está a nivel estatal. Pero queremos conversar con ella en concreto porque ella trabaja sobre el terreno judicial y conoce de primera mano la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero también conoce la desprotección que siguen sufriendo las mujeres. Y de esto queremos tu valoración, Consuelo. Un poco en general, pues aquellos fallos, sobre todo los que estamos escuchando últimamente, en las que nos sigue sorprendiendo con cuáles son esos fallos, esas sentencias, esa desprotección, descredibilidad de las mujeres. Pues efectivamente, la ley integral, bueno, yo creo que nadie duda en este momento que ha servido de muchísimo, ha sido un gran avance. Ha sido pues una postura del Estado de Derecho, se ha posicionado ante una situación que realmente es insufrible. Estamos viviendo una situación que no mejora. Pero lo que no cabe duda es que esta ley, a pesar de lo que digo, que efectivamente es buena y demás, tiene bastantes fallos. Y yo diría que precisamente uno de los fallos más importantes que tiene es la falta de protección hacia las víctimas. Ese es esencialmente, desde mi punto de vista, el principal problema que tiene. El problema de la protección, de la falta de protección hacia las víctimas. Claro, por ejemplo, por tu experiencia, ¿qué casos, por ejemplo, más indicativos de lo que tú estás diciendo podríamos tenerlos en cuenta, ¿no? Pues podríamos decir que lo que no cabe duda, que no quiero que se malinterprete lo que voy a manifestar, en el sentido de que denunciar no valga para nada, porque eso no es cierto. Yo parto, lógicamente, de un hecho cierto y un hecho absolutamente incuestionable. La única forma de romper la cadena de violencia de una mujer es denunciar. Pero hay muchas formas de denunciar. Se puede denunciar pues ante una comisaría, ante una policía, pero también se puede hacer otro tipo de denuncias, y yo creo que desde mi punto de vista incluso es hasta más aconsejable, es ponerse en contacto pues igual con asociaciones de mujeres que nos dedicamos precisamente a esta materia, o comentarlo o manifestarlo a los incluso los familiares, al entorno familiar. Es decir, que la denuncia tiene que ser, como digo, la forma de poner la alerta o decir a la sociedad que esta persona que se encuentra en una situación de maltrato, pero para que esa denuncia prospere tiene que tener una serie de información. Esa persona tiene que estar informada, tiene que hacer una denuncia realmente adecuada. Y, desgraciadamente, en muchas ocasiones, cuando una mujer va a denunciar un problema de maltrato y demás, suele estar nerviosa, suele estar en una situación de falta de autocontrol, y termina manifestando pues a lo mejor hechos que no son tan significativos, y a lo mejor oculta o omite otros que son realmente importantes para la vía judicial. Por eso insisto que es importante que esa denuncia se lleve a cabo, pero se lleve a cabo con eficacia y con el asesoramiento adecuado, y a eso hago mención pues a las asociaciones de mujeres, a los familiares que de forma sopesada y de forma más tranquila puedan escuchar a su familiar, y se pueden poner en contacto pues o con abogados. Hay abogados de oficio que no cobran absolutamente nada, es decir, puede haber un asesoramiento adecuado, y eso sería bueno para ir poniendo los buenos cimientos para que efectivamente esa denuncia al final dé un buen resultado. Depende de la emergencia, ¿verdad, Consuelo? Porque si estamos hablando de alguien en el que justamente está viviendo una situación que peligra su vida, probablemente no tiene ese tiempo, ¿no? Para... Bueno, efectivamente, podríamos decir que efectivamente los de alto riesgo, siempre que hay alto riesgo, anteriormente ha habido una secuencia de violencia continuada, y el tema es hablar de prevención. Lo que tenemos que pensar es que esa mujer no tiene que esperar al último minuto en el que realmente peligre su vida para poner de manifiesto que es una mujer maltratada. Tiene que detectar ella misma, detectar, por eso digo, su entorno, personas que estén más más separados de lo que es el agresor, que tengan menos dependencia del agresor, pues pueden ser amigas, pueden ser vecinos, pueden ser determinadas personas que realmente valoren o evalúen que esa persona se encuentra en riesgo. Y entonces lo ideal sería que efectivamente esa mujer, desde los primeros síntomas, ya se pusiera en contacto con, que pidiera ayuda, en una palabra. Sí, sí, sí. Ahora, si efectivamente por determinadas circunstancias han ocurrido unos hechos que son gravísimos, pues no cabe duda que lo mejor es inmediatamente pues llamar a un teléfono de urgencias y contar su situación. Y desde luego, hay una cosa que yo sí diría y aconsejaría a las mujeres que se encuentren en ese extremo, ¿no?, en esa situación extrema, y es que cuando presenten o cuando manifiesten que es una mujer maltratada, que no dejen de darle importancia realmente a lo que tienen, porque muchas mujeres se encuentran en situación de peligro, cogen el teléfono, llaman, y cuando incluso se les pregunta, ellas mismas intentan quitarle importancia, decir, bueno, sí ha ocurrido, pero bueno, parece que la cosa está ahora más tranquila, ahora no pasa nada. Es decir, que tienen que darle realmente la importancia que tiene, y que en muchas ocasiones ellas, por todos los medios a su alcance, intentan no demostrar, porque de alguna manera demostrar que se encuentra en una situación de alto riesgo a ella misma le asusta. Claro. Y entonces eso, por eso creo que hay que ser muy sopesado, porque si no termina presentando una denuncia que probablemente no tenga mucha trayectoria, porque pues está a lo mejor carente de por supuesto de testigos, carente de evaluación de riesgo, a lo mejor no hay ninguna reseña en ninguna parte de que esa mujer es una mujer maltratada, y al final pues termina incluso en una absolución. Y claro, eso termina en la malinterpretación que mentes no muy sanas, o pues como son este equipo de personas o que hablan de patriarcales absolutamente, que terminan definiendo esas situaciones como una denuncia falsa. Denuncias falsas, claro, es obvio que no las hay, y los porcentajes estadísticos que hay son incluso que prácticamente son casi inexistentes, menos que en cualquier otro tipo de delito. Te voy a preguntar con respecto al último que has dicho, ¿no?, que si todavía las mujeres no son creíbles para la justicia, ¿no? Porque también nos sorprende muchas veces, pues algunos jueces en los que, bueno, pues salta a lo público, ¿no?, y podemos enterarnos, ¿no?, pero probablemente habrá montones de casos donde las mujeres no son creíbles, ¿no? La manifestación de una mujer maltratada o la denuncia de una mujer maltratada suele llevar aparejada determinadas características. La primera es que denuncia un hecho casi incoherente, porque ella lo que está manifestando de alguna manera son emociones, ¿eh? Me pasó, me hizo, es una mujer que no narra los hechos con casi ni con coherencia, porque efectivamente en la mayoría de las veces cuando una mujer denuncia producto de una agresión, pues está en estado de shock. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jueces, sobre todo aquellos jueces que carecen de lo que es el conocimiento y la idiosincrasia de lo que es una mujer maltratada, pueden hablar de falta de credibilidad. Es decir, pero bueno, ¿cómo esta mujer me ha dicho en primer lugar que fue a las 5 y luego me está narrando que es a las 7? Y luego, ¿cómo dice que antes? ¿Por qué? Porque efectivamente esa incoherencia es precisamente producto de un shock. Cualquier persona que se encontrara en un accidente, incluso de tráfico, y después, inmediatamente después de tener el accidente de tráfico, le preguntaran sobre qué le ha ocurrido, pues evidentemente es que prácticamente le resulta muy difícil narrar qué es lo que le ha ocurrido, porque son cosas que prácticamente le pasan por su cabeza y le cruzan por su cabeza determinadas manifestaciones, determinadas cosas. Todo esto llega a la conclusión de que la mujer no es que no sea creíble en sus manifestaciones, no es que en absoluto sea una mujer que está mintiendo, es una mujer que está confusa, es una mujer que está, además del shock que puede tener de haber recibido un maltrato en condiciones normales, se añade a que quien se lo está propinando es su compañero sentimental, su marido, el padre de sus hijos, es decir, que hay un agravante añadido que le hace que de alguna manera ella crea que esa situación casi como que no es, ella no está presenciando, no es protagonista de esa situación. Entonces, todo eso que ocurre, que efectivamente hay determinados jueces que a esas manifestaciones que no son tan coherentes como pudiera ser una denuncia coherente, pensada, hecha desde un punto de vista frío, pues le dicen que no tiene credibilidad. Y eso en absoluto es así. O sea que, y además es que eso va en contra de lo que es la propia naturaleza de la ley integral. Cuando propusimos la ley integral, siempre dijimos que el peso tendría que llevarlo y la respuesta de todo tipo la tenía que llevar las instituciones, y que la mujer lo único que tendría que hacer es dar un botón de alarma, un botón rojo, en el cual ella dijera, me encuentro en esta situación. Yo creo que no se le puede exigir más. Y en todo caso, en cualquier caso, no se puede evaluar la credibilidad o no la puede evaluar un juez en una sala de juicios donde es todo frío, donde es todo para ella es un elemento más de agresión, sino que en todo caso tendría que ser un psicólogo quien de forma tranquila se le fuera preguntando de una manera sosegada y evaluara realmente si esa mujer efectivamente ha recibido un maltrato puntual o es una mujer que habitualmente recibe malos tratos. ¿Y las sentencias no son demasiado duras, eficaces, no protegen, como estábamos diciendo anteriormente? Yo pienso que efectivamente, bueno, en primer lugar, cuando ya hay una sentencia, hay una mujer, hasta obtener su sentencia, probablemente haya pasado por varios episodios y varias situaciones en las que ya está sometida a un riesgo. Primero recibir el maltrato, luego denunciar, luego ratificarse la denuncia. Es decir, van a pasar una serie de días, una serie de momentos en el que hasta esa sentencia esa mujer realmente no está suficientemente protegida. Eso en primer lugar. Y luego, por otra parte, que las sentencias muchas veces, o la mayoría de los casos, son sentencias en las que hay una privación de libertad, pero esa privación de libertad se da al maltratador, pero si es menos de 2 años de privación de libertad, esa persona no va a entrar en la cárcel, no va a cumplir condena, con lo cual está fuera de casa. Pero lo tiene relativamente cerca, puede tener una orden de alejamiento. Las órdenes de alejamiento, desde mi punto de vista, están demasiado medidas, es decir, que no es a 500 metros. 500 metros no es nada en una ciudad, tiene que ser mucho más. La orden de alejamiento tendría que tener una dimensión más amplia, tendría que realmente protegerse a esa persona sabiendo que efectivamente es un hecho cierto y desde luego sangrante que están muriendo y que están siendo asesinadas mujeres al año por encima de 60 mujeres al año. Eso ya es, eso nos tendría que tener una alerta, nos tendría que dar a toda la sociedad una alerta que nos dejara desde luego creyendo y no poniendo en duda bajo ningún concepto a nadie que presente una denuncia. Porque simplemente, si hablamos de esas dudas, se le cuestiona a esa mujer, lo que va a hacer esa mujer es que se la disuade de presentar la denuncia y va a seguir aguantando el maltrato pues hasta que el maltrato produzca unos efectos que muchas veces, pues desgraciadamente, es una pérdida de vida. ¿Y qué se podría esperar de que esta ley pudiera mejorar en todo la experiencia, ¿no?, de estos años en las que se ha puesto en marcha? Yo pienso que ¿a qué aspiramos? Ley, ¿no? Sí, la ley es como, yo diría que es excesivamente ambiciosa, por decirlo de alguna forma. En este momento, esa ley requiere y exige unos recursos económicos para ponerla y para desplegarla en toda su intensidad, requiere unos recursos económicos que desgraciadamente no se están. Y yo diría una cosa con relación a los recursos económicos, y es lo siguiente. Precisamente en estos momentos de crisis, yo creo que prevenir, gastar en prevención, es rentable. Y me explico. Cuando una mujer es maltratada, una mujer maltratada tiene una serie de secuelas y al Estado y a los contribuyentes le cuesta que todas esas secuelas tienen un coste económico importantísimo. y los costes económicos ya están valorados en varias, por ejemplo, concretamente hay un estudio de Andalucía que habla de los costes económicos de la violencia. Los costes económicos de la violencia no son solamente los costes directos, sino los costes que también sean indirectos. Por ejemplo, los costes indirectos. Los costes directos es, efectivamente, que esa mujer va a necesitar un tratamiento psicológico, un tratamiento médico, va a necesitar ella y sus hijos. Pero también hay muchísimos otros costes, como es que esa mujer no va a poder trabajar porque no va a tener capacidad. Es decir, hay una serie de costes tan tremendos que todo lo que no se gaste en prevención luego va a explotar. Y eso al Estado de Derecho y al contribuyente en general le va a repercutir de una manera terrible. Con lo cual, creo que hasta en estos momentos donde el tema de que la crisis, el tema de lo económico parece que prima por encima de cualquier otra cosa, es precisamente en los momentos en los que es necesario hablar más de gastar en prevenir la violencia. Es una peculiaridad, ¿no?, el trabajar siempre cuando ya ha explotado todo, ¿no? Y no solamente es que le afecte a ella. Es que, desgraciadamente, cuando existe una víctima de violencia en una familia o en un entorno, en un núcleo familiar, sea matrimonial o no sea matrimonial, o sea una unión de hecho, es que están involucrados todos y cada uno de los componentes de esa familia, con lo cual es que se multiplica el efecto, se multiplica para los hijos, porque los hijos están viviendo ese clima de violencia, van a reproducir la violencia. Claro. O sea, que estamos criando, estamos educando en violencia y lógicamente vamos a tener víctimas y maltratadores nuevamente. Está afectando al entorno de familiar, como pueden ser los suegros, que en muchas ocasiones, incluso en estos momentos, se vive con los suegros o se vive con los padres. Es decir, a todo un entorno familiar muy amplio se está afectando, está perjudicando esa violencia, no solamente estrictamente a lo que es la víctima. Con lo cual, desde esa óptica, si lo viéramos, evidentemente, si nosotros vamos a la raíz y en cuanto surja algunos atisbos de que efectivamente pueda haber violencia, se ponen los medios en prevención, pues evidentemente estaríamos arreglando y ahorrando muchísimos costes económicos. Incluso ya desde el punto de vista económico, por no hablar ya de vidas humanas, que lógicamente eso sería incuantificable. Pues vamos al otro aspecto que nos comentabas, que mañana vas a participar en unas jornadas que tienen que ver con la violencia económica. Y brevemente, pues nos gustaría que nos adelantases un poco qué vas a plantear sobre la violencia económica en estas jornadas. Bueno, la violencia económica es una violencia que, igual que hablamos de la violencia física y la violencia psicológica, y eso ha calado en la sociedad, y yo creo que se ha hecho pedagogía sobre ello y no hay ningún problema. Sin embargo, hablar de violencia económica, la gente pues como que no lo conoce. Entonces, ¿qué es violencia económica? La violencia económica es aquella que se está llevando a cabo en contra de una mujer, en la cual se le controla los recursos económicos, se le impide, si es buena o si actúa bien o si actúa mal, se le da más dinero o se le da menos dinero, se le controla incluso su propio patrimonio, se le controla todo aquello que hable de recursos. Eso por hablar en la convivencia matrimonial. Y yo diría que uno de los puntos álgidos precisamente de la violencia económica es cuando hay una separación matrimonial. Si antes o hasta ahora había algo generalizado que decía la maté porque era mía, y eso lo entendemos todos, o sea, una violencia física, y decirla si no es conmigo, pues la mato, y precisamente el punto álgido de las muertes de mujeres o de los asesinatos de mujeres o los malos datos con resultado de muerte es precisamente la separación matrimonial, en este momento es un poco como que el patriarcado se ha refinado en sus formas. Y refinamiento en las formas consiste en llevar a cabo violencia económica. Y la violencia económica es al enemigo ni agua. ¿Y eso qué representa? Ese al enemigo ni agua, y eso lo digo porque me lo manifiestan a mí, mis propios clientes, en mi propio despacho, de abogada. Y me dice, al enemigo ni agua. Es decir, es los menos recursos en cuanto a pensiones de alimenticias. Incluso hay ocasiones en las que incluso se puede decir, no le paso la pensión de alimentos. Uh-huh. Por no hablar del patrimonio, que hablamos de patrimonio y parece que estamos hablando de ricos. Yo estoy hablando del patrimonio del ciudadano que tiene un tallercito, o el señor que tiene su pisito en Vallecas, en Móstoles, en cualquier otro sitio. Es de ese patrimonio me estoy hablando. Uh-huh. Y entonces, en muchas ocasiones, esa violencia económica se vierte de tal manera que el maltratador lo que logra es que incluso echen a la mujer del propio domicilio familiar. ¿Por qué? Uh-huh. Lo hace como la violencia más extrema, es decir, no has querido estar conmigo, pues al enemigo ni agua, y a ti te voy a echar hasta de tu propia casa. ¿Y cómo se consigue? Pues muy fácilmente. Primero teniendo créditos, no pagando esos créditos, y el propio banco se encarga pues de hacer un desahucio por falta de pago. Entonces, ¿qué creo? Que el tema de la violencia económica no es un tema que sea un tema nuevo. En Naciones Unidas ya lo tiene contemplado como una violencia específica y concreta, y también varias leyes autonómicas también lo tienen contemplado, por ejemplo, la andaluza, la catalana, uh-huh. recientemente, en el año 2008, ha contemplado lo que es la violencia económica. Porque la ley integral, en este caso la ley estatal, de la que hemos estado hablando, solo se refiere a la violencia física o la violencia psicológica, pero habla o omite otro tipo de violencias que son tan importantes como esta. Y yo pondría un ejemplo para que todos nos entendamos. Uh-huh. Cuando a una mujer, y lo digo y repito mi propio despacho, porque desde luego para mí es una fuente, mi propio despacho y la propia Comisión de Investigación de Malos Tratos, donde asistimos a mujeres maltratadas. Muchas mujeres me pueden decir, mira Consuelo, yo prefiero que me den una buena bofetada a que me dejen de pagar los alimentos para mis hijos porque no los puedo dar de comer, o para que me echen de mi propio domicilio. Es decir, estamos hablando de violencias mucho más sutiles que no están contempladas desde un punto de vista penal y consecuentemente, al no tener una referencia específica, pues quedan diluidas y aparentemente no se consideran como violencia. Son productos aparentemente de una separación y sin embargo es producto de una intención de privar de recursos a esa mujer para que lleve una vida normal al margen del maltratador. Pues Consuelo, te agradecemos un montón que nos hayas dado, tanto en un tema como en el otro, algunas opiniones más al respecto, pues para que queden ahí y la gente pueda seguir escuchando más sobre las violencias hacia las mujeres en particular y que, bueno, pues se reflexione más sobre eso. Eso espero. Muchísimas gracias. Red Nosotras en el Mundo.